seis almas y un sueño, muchos miedos que contar. Dando pasos conseguimos que se hiciera realidad. Llegamos con las maletas y una meta que alcanzar, y una caja de canciones que no dejan de sonar. Y cuando pienses que no puedes más, grita fuerte y lucha hasta el final. Seré tus alas, tu vuelo, no mires al suelo, que esto acaba de empezar. Y te espero en medio de una eterna despedida. Las letras, se compuso esta canción, dos acordes mal tocados, pero mucho corazón. Seré tus ganas, tu risa, tu fuerza me inspira. Si no sabes cómo seguir, improvisa. Que yo estoy contigo en cada estrofa de tu día. Amanecido y la luna apareció, soñando despiertos al ritmo de una.